nuestros horrores favoritos. Hola, buenas noches y bienvenidos al episodio 1 de nuestros horrores favoritos. ¿Y de qué va esto? Os preguntaréis. Nuestros horrores favoritos consistirán en una serie de mini podcasts que hablarán de muchos temas, pero todos con un punto en común: el terror. Tranquila, fiera, tranquila, no pasa nada, tranquila, tranquila, tranquila. Sin más espera y antes de que se nos cabree de nuevo el animalito, le vamos a dar paso al primer capítulo de nuestros horrores favoritos, que va a tratar en esta ocasión de La doncella de hierro. Capítulo 1. La doncella de hierro. Iron Maiden. La doncella de hierro fue un instrumento utilizado supuestamente para tortura y ejecución. La primera doncella de hierro de la que tenemos conocimiento fue creada en Nuremberg, Alemania. Esta doncella de hierro era antropomórfica, es decir, con figura humana, con una cara parecida a la Virgen María y un cuerpo formado por dos puertas asemejándolo a un ataúd. En dichas puertas había docenas de clavos punzantes y oxidados. Algunas fuentes nos comentan que puede ser que estos clavos fueran movibles, y así en función a la posición en que se colocasen haríamos daño en unos órganos o en otros. El objetivo de estos clavos era hacer daño pero sin afectar órganos vitales, así la víctima no moría al instante, sino que permanecía viva más tiempo con el consiguiente sufrimiento para la víctima. El interior de la doncella de hierro era pequeño y sus paredes un grosor suficiente para que los gritos del condenado no se escuchasen una vez cerradas las puertas. Esta doncella de hierro se destruyó en 1944 en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron réplicas de esta doncella de hierro en el siglo XIX y en este caso sí se usaron con fines macabros, pero no hay información de que la doncella de hierro de Nuremberg se usase como método de tortura o ejecución. Otra de las doncellas de hierro más famosa es la doncella de hierro de Báthory. Elizabeth Báthory, llamada también la Condesa Sangrienta, nació en 1560 en una de las más importantes familias húngaras. A los 13 años se casó con Ferenc Nadasdy, que después se conocería como el Caballero Negro por su crueldad en sus batallas con los turcos. Cuando volvía a casa después de sus batallas disfrutaba torturando a los prisioneros. De hecho, enseñó a su mujer Elizabeth técnicas de tortura. Algunas de las técnicas de tortura preferidas de Elizabeth eran: introducir fina aguja en la uña de su sirvienta, dar llave o monedas a rojo vivo a su sirvienta, las tiraba a la nieve, le echaba agua fría y miraba como moría congelada. Otra tortura habitual en Elizabeth era sacar a su sirvienta desnuda al exterior y untarlas de miel y dejarla fuera todo el día, con las consiguientes picaduras de mosquitos, abejas, etc., y el sufrimiento para su sirvienta. Con la muerte de su marido en 1604, Elizabeth, ante la soledad, aprende brujería negra. Un día bofeteó a una sirvienta, cayéndole de su sangre en una de sus manos. Según ella, la parte de piel donde había caído la sangre era más pura y lozana. Y es aquí cuando comienza una auténtica orgía de asesinato, sangre y torturas. Torturas que van desde las descuartizaciones hasta las desmembraciones, pasando por baños de sangre. Y es en este momento cuando se hace construir la doncella de hierro de Báthory, con la cual agujereaba a su sirvienta y se ponía justo debajo, en una bañera, para darse verdaderos baños de sangre. Se dice que mató a más de 700 personas, e incluso se dice que ella misma llevaba un control de sus víctimas. Por último, vamos a destacar el impacto que ha tenido en nuestra cultura este instrumento de tortura, la doncella de hierro. Aparece en películas como Sleepy Hollow, por ejemplo, o en la familia Adams, en series como Los Simpsons y en videojuegos como Resident Evil, Diablo o Escape of Monkey Island. Ya para finalizar este mini podcast, destacar que hay un grupo heavy metal muy famoso que debe su nombre a este instrumento de tortura y ellos son Iron Maiden. Gracias a todos por vuestra atención, gracias a todos los que creéis en este proyecto y os esperamos en el próximo capítulo de nuestros horrores favoritos.